que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Big Show tendrá su propia serie de Netflix. Paul White llegará a la pantalla chica con The Big Show Show, una comedia familiar que contará con 10 episodios en su temporada inicial, cada uno con una duración aproximada de 30 minutos. Las filmaciones comenzarían el 9 de agosto y llegarían de la mano de WWE Studios. Relatará la historia del luchador ya retirado cuando su hija adolescente llega a vivir con él, su esposa y sus otras dos hijas, y descubre que a pesar de medir más de 2 metros y pesar más de 100 kilogramos, él ya no es el centro de atención. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.